En comunicación con un compañero obrero metalúrgico de una gran industria siderúrgica. Alejandro, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo andas? Gracias por atendernos. Bueno, tenemos entendido que bueno que se están viviendo situaciones bastante conflictivas y no hay problema que digamos la empresa donde estamos. No, por supuesto. Bueno, estamos hablando de la gran industria siderúrgica de Acindar, propiedad del grupo Roca y, bueno, dentro del grupo Techín y, bueno, no sé, Techín no, Tenaris y otros. No, ArcelorMittal. Ajá, bueno. Sobre situaciones de apremios... sobre trabajadores que han terminado en situaciones no queridas y bueno y que ya vienen provocando en algunos sectores accidentes que ha significado pérdida de vida. ¿Qué nos podés comentar, Alejandro, sobre el tema? Bueno, primero en un principio, buenas noches a todos los compañeros que están escuchando y bueno, gracias por llamarnos y por estar atentos a esta situación grave que venimos denunciando, ¿no? Bueno, la empresa de Acindar, acá en Villa Constitución, al sur de Santa Fe, yo decía de ArcelorMittal, por ahí se confunde porque cerca está Sideral, que sí, que es el grupo Techín, en San Nicolás, claro. Pero Candilla es ArcelorMittal, digamos. Bueno, el suceso que venimos denunciando, gravísimo, el viernes pasado, donde en el medio de una asamblea, en un sector, en el sector de trefilación, los compañeros estaban haciendo una asamblea por unas reivindicaciones que estaban pidiendo, que estaban exigiendo ahí al sector propio del sector, el gerente del sector llama a un compañero, a Julián, y con Julián Albornoz es el compañero, y lo amenaza, lo increpa, incluso lo amenaza con su fuente de trabajo, digamos. Este compañero... sale, imagínate, muy mal de esa reunión y va hacia donde se estaba realizando la asamblea en ese momento, con el comedor del sector, y bueno, se descompone. El compañero es derivado según los primeros auxilios ahí en el servicio médico de la empresa, la planta, y lo derivan a Rosario, donde tuvieron que colocarle 3 stent, si no lo tengo entendido. Y bueno, hoy por hoy, la información, esto fue el viernes pasado, la información que tenemos hoy, que ayer fue intervenido quirúrgicamente y está estable. Pero pasó un fin de semana muy complicado, donde obviamente, imagínate, la situación corre riesgo terrible, riesgo su vida, todavía corre riesgo su vida. Claro. Lo que nos dicen hoy los compañeros, que él todavía está muy débil como para hablar, como para comunicarse, pero... digamos, la operación aparentemente fue exitosa, por suerte para él, no, obviamente, pero es terrible la situación en la cual se dio esto, ¿no? En el medio del apriete, claro. De un gerente de la empresa, con él, ¿no? Claro, y este compañero, Juan, creo que Julián. ¿Es delegado o tiene alguna...? No, este es un compañero de base, compañero de base, participativo en las asambleas, sí. Pero al margen de sin soslayar todo esto, a colación, digamos, y agregando todo esto, lo que venimos nosotros denunciando es que no es un hecho aislado el que va llevando, que realizó este gerente, sino que es un problema de arrastre. Nosotros, acá en un sector de usinas, a principio de año, por allá por febrero o marzo, en el medio de un conflicto que había también en ese sector, porque habían hecho un achique de personal, habían sacado compañeros contratados, y los compañeros efectivos del sector estaban haciendo medida de fuerza para ver de recuperar nuevamente. El compañero Carlos Bazán es el apellido del compañero, se descompone antes al ingreso de la planta y el compañero fallece. Sí. Esto nosotros lo vemos todo relacionado también con otro compañero, Damián, que es gruero del Tren 1. Este compañero también, en el medio de un apriete que le hace un gerente porque había faltante en el sector y le estaban exigiendo que haga horas extra para cubrir la vacante de gruero, que imagínate que es una posición muy importante en una planta, porque sin la grúa no podemos, no se puede mover ningún tipo de, claro, de los productos, sí, que se fabrican en acería. Lo aprietan al compañero porque ya venía haciendo extras y el compañero dijo que no iba a hacer más, y este compañero también se descompone y está 2 días internado. Todo esto en el transcurso de febrero-marzo para acá, ¿no? También sufrimos un accidente, un compañero que era de Asimra, este compañero no era de WON, pero sí de Asimra, sí, compañero joven que estaba haciendo suplencias de jefe de turno. Este compañero, posterior a un feriado, a las 6 de la mañana, esa era la zona más recorrida, seguramente lo que nosotros evaluamos y denunciamos también, que veníamos saliendo de un feriado largo, arrancando un miércoles a producir, lo sacan a hacer la recorrida rápidamente porque este compañero, la función que tenía era ver que los compañeros de empresa contratista que hacen limpieza, chequear el trabajo de ellos. Entonces sale 6 de la mañana volando seguramente para arrancar la producción, 6:15 tiene un accidente, se cae en una fosa y el compañero fallece, ¿no? Entonces realmente esto es lo que el planteo que nos lleva a nosotros a decir que los ritmos de producción, la necesidad de producción que tiene la empresa, los aprietes que hay constantemente, no solamente con los compañeros de WON, sino que este compañero, un compañero de Asimra, un compañero joven que estaba haciendo hacía un año y medio que estaba en la planta y decía 3 meses que estaba cumpliendo esa función, los pone de tal manera los compañeros que esta aceleración, este apriete constante, y como decimos, estos son casos que salen a la luz por la gravedad, pero hay infinitos casos, cientos de casos dentro de la planta, donde la aprieta es constante, el nivel de estrés de los compañeros es terrible, y es constante en los niveles de los aprietes de la empresa para producir. Que esto se ha incrementado en este último tiempo, a caballo de la pandemia, como pues, hay un montón de compañeros que estaban aislados, un montón de compañeros que faltaban porque se contagiaban, sí, y al faltar ellos, siempre había uno o dos compañeros arreglados porque eran compañeros de trabajo directo. Entonces, la faltante de gente, el no querer tomar la negativa, tomar más personal o tomar el mínimo personal posible, así hace que la empresa, y por supuesto los requerimientos de la producción, claro, que se han disparado. O sea que hay mayor producción, hay menos gente y encima con esta situación de pandemia había gente enferma que no se reemplazaba. Así un poco el panorama, ¿no? Ese es el panorama, exactamente. Exactamente, ese es el panorama. Realmente, muy, muy, entendemos, nosotros lo hablamos de Hacienda, pero también entendemos que es común a un montón, porque nosotros, como te decía, tenemos a San Nicolás cerca, y si era exactamente lo mismo. Y también con el agravante de la ausencia o complicidad de los gremios, ¿no? Por supuesto. Claro. Porque en el caso, por ejemplo, en el caso del último accidente, el último suceso que fue el viernes pasado, los compañeros automáticamente pararon en el sector, estuvieron 24 horas parados pidiendo la cabeza del gerente, Gabriel Sisi es el gerente, lo nombro porque realmente es, si bien sabemos que es una política que bajan estas empresas, están sus ejecutores, y estos tipos son los ejecutores de esa, claro, política. Los compañeros pedían la cabeza del gerente, por eso pararon 24 horas. El gremio acompañó, eso no le quedaba otra, pero rápidamente el lunes hizo una presentación legal ante la Secretaría de Trabajo, que sabemos que ahí va a morir, ahí va a morir porque no va a pasar más nada. Sí, sí. Entonces, desarmando la bronca, cumpliendo la función de bombero, de quitar la agua, de tapar los incendios, que es la función que cumplen hoy los gremios, salen rápidamente a jugar con la Secretaría de Trabajo, el Estado también aportando su granito de arena para tapar todo esto, donde sabemos que eso termina y muere ahí. Y todos con a la expectativa de que el compañero salga de esta situación, pero sabiendo que esto no va a terminar acá, porque claro, si nosotros no frenamos, no nos organizamos para frenar esto, esto va a continuar. Sí, aparte de un trabajo, de por sí ya es un trabajo de riesgo, ¿no es cierto? O sea, trabajar con hornos de fundición, máquinas... Sí, la industria de la acería, tanto en la Sindar como en el Cedar, son industrias pesadas, claro, siderúrgicas, donde imagínate que se manejan rollos de 2.500 kilos, lo más chico que se maneja, claro, ahí para arriba, donde está la parte de acería, que es la fundición del acero, con uno que anda trabajando a 1.800, 1.900 grados, donde, bueno, por ahí se han viralizado algunas explosiones, sí, sí, he visto, en los hornos, ajá, porque cae gas, porque se pincha un caño, por lo que sea. Es un trabajo muy riesgoso y donde la empresa, digamos, apunta, como están apuntando todas las empresas y todos los monopolios últimamente, a la flexibilización, sí, que no la pudieron hacer pasar por las leyes, por diputados en, claro, su momento, por la gran movilización que hubo, pero la están queriéndose pasar de hecho. Entonces, como te decía recién, con una gran cantidad de faltantes de compañeros, flexibilizando los puestos y el gremio acompañando todo esto, tratando de tapar o formándole un callejón para que la empresa pueda seguir caminando hacia eso, ¿no? Claro. Que justamente uno de los debates que había en esa asamblea, donde a los compañeros que habían tomado contratado, donde el tiempo de capacitación son de 3 a 4 meses, se lo estaba capacitando en un mes, se lo largaba a cubrir una máquina por la necesidad que tenían, y el gremio hablando todo eso. Claro, eso es terrible, porque cualquier accidente es fatal en ese tipo de industria, ¿no es cierto? Sí, sí, sí, hay el nivel de accidente y de lesiones también, ¿no? Sí. Porque cualquier lesión que sea es grave. Claro. Desde esquirlas que vuelan, desde la polución, el acero al rojo, bueno, un montón de bolas. ¿Cómo es? Hay muchas grúas y hay muchos equipos colgando, los materiales colgando, chatarras, por ejemplo, sí, que pesan 20, 30 toneladas, entonces eso es una constante, y donde, bueno, cualquier accidente, y si uno, imagínate, uno de los ejemplos que yo te tiraba, el compañero que lo presiona, que es grúero, lo presiona para que cubra una letra, cuando ya viene haciendo la letra. Claro. Entonces, esos son los niveles con los cuales hoy se está trabajando, de apriete, los niveles de estrés, los niveles de nerviosismo de los compañeros, que acrecientan la posibilidad de accidente. Y sí, primero, pone en peligro su propia vida, y segundo, también a quien lo rodea, porque te imaginas un gruista agotado que ya viene cumpliendo su turno, con horario extendido, y se le exige seguir trabajando. Yo me imagino que bueno, tiene que tener un temple ese trabajador para no cometer errores tremendo, ¿no? O sea, más allá de que, bueno, justamente pasan estas situaciones, ¿no? Descompensaciones, problemas de estrés, de corazón, todo ese tipo de cosas. Sí, sí, seguro, seguro. Y digamos, y esto, todo esto lo denunciamos, pero todo esto también tiene un proceso donde los compañeros hoy están empezando yo te decía, sucedió esto, los compañeros plantearon un paro de 24 horas, sí, porque estamos en ese tira y afloje, ¿no? Incluso en contra de algunas posiciones de los dirigentes gremiales, ¿no? Claro. Porque en la misma semana pasada se planteó, se venía planteando, por ejemplo, lo corto que nos pasó a los metalúrgicos, pero que le pasa a todos los trabajadores en la Argentina, las miserias que se acordaron, sí, en cuotas, en paritaria, sí, entonces se empezó a ver una movida en toda la planta, parando los sectores, media hora, una hora, exigiendo una reapertura de paritarias previo a lo que cerró finalmente Caló, y se consiguió un bono de 30.000 pesos como único pago. Entonces hay toda esa efervescencia, todo ese enfrentamiento en los compañeros, porque uno se pregunta por qué también ese apriete y muchas coberturas en extras también. Es la gran necesidad que hay por lo corto que está el salario, por lo chico que ha quedado, por la pérdida de poder adquisitivo que venimos teniendo desde antes de la pandemia, donde venimos cerrando acuerdos por abajo de la inflación, lo que se acrecentó el año pasado, donde no hubo paritaria, y este año se profundizó. Entonces, todo eso lleva a que hoy por hoy en los sectores los debates sean constantes, las medidas, como te decía, se están planteando, el enfrentamiento se está dando, y se está dando mucho esto de que en los sectores se están organizando para enfrentarlo. Por eso el planteo nuestro de empezar a unificar todas estas luchas que se dan casi sectorialmente y puntualmente para mejoras desde los sectores. Indudablemente que eso sería el ideal, ¿no? Ahora, vos me estás diciendo, ¿esto surge así como autoconvocado o hay intervención de las internas, el cuerpo delegado? ¿Cómo funciona? ¿Cómo están funcionando? Las movidas, nosotros tenemos un grupo de autoconvocados, pero que estamos trabajando en esto, que estamos planteando estas organizaciones de forma independiente, ¿no? Sí. Pero de las movidas hay de todo tipo. Hay los mismos compañeros que van empujando la situación. Hay situaciones que hoy estamos toda la Unión Obrera Metalúrgica, en fin, este año y principio de año que viene hay elecciones donde se renuevan, son elecciones que son atrasadas porque se tenían quedado en 2019 por la pandemia, se fueron atrasando. Y entonces hay todo, perdón, 2020, y se van a hacer fines del 2021, principios del 2022. Y se fue postergando todas esas elecciones, se están dando, entonces hay toda una, digamos, un tratar de convencer a los compañeros con algunas cosas. Sí. Simplemente se cierra un bono, que es lo que hoy, esta noche estamos debatiendo, un bono que se paga todos los años, que el gremio prácticamente tiene cerrado con prácticamente nula consulta a los compañeros. Claro. Le bajaron la información ayer y hoy ya la están cerrando en estos días, en esta semana, donde no le dan la posibilidad a los compañeros de debatirlo o de aclarar cómo va a ser. Entonces tratan de solucionar rápidamente algunas cuestiones donde ellos creen que van a sumar puntos, pero en realidad los compañeros, a la medida que van viendo los arreglos que hay, los manejes que hay, empiezan a imponer algunas condiciones. Claro. El ámbito de la asamblea del viernes, donde este compañero sufre, se descompone, era justamente uno de esos ámbitos donde los compañeros estaban cuestionando a la comisión interna, cuestionando a los delegados por unos acuerdos que habían hecho y por la aceleración de las habilitaciones de los compañeros que estaban contratados. Entonces, esas disputas que se están dando en los sectores, esas disputas incluso en contra del mismo gremio, pero el camino que se está viendo ahora. Qué importante, ¿no? La verdad que es bastante alentador eso, ¿no? Porque justamente a veces las comisiones internas son dique de contención que tiene la burocracia también dentro de la empresa para imponer su no política, si se quiere, ¿no? O su política a favor de las patronales. Qué bien, ¿no? Sí, la otra es que, bueno, acá hay un concepto, bueno, no sé si, porque hay un grupo también que están surgiendo de otros sectores industriales sobre el tema de las muertes por accidente, que en realidad se las denuncia como asesinatos laborales, ¿no? Porque también es real que cuando un accidente es evitable y no se toman las medidas que se tienen que tomar, o como pasan estas situaciones, como vos contás, ¿no? De aprietes, de bueno, de apretadas individuales, que eso es lo peor, ¿no? Terminan en situaciones, digamos, de accidentes que en algunos casos pueden llegar a ser fatales, ¿no? A eso se puede considerar un asesinato laboral, ¿no? No sé. Mira, en los mismos cursos que yo tuve la oportunidad de trabajar en varias empresas, en todos los cursos que tengan las diferentes empresas, sí, ellos mismos te plantean que todos los accidentes son evitables. Sí. Las mismas empresas te lo plantean. El problema es que no están dispuestos a hacer las inversiones necesarias para que los compañeros trabajen con seguridad. Y como siempre, la seguridad depende de la necesidad de producción. Claro. Cuando la producción, estamos hablando de una empresa que, por ejemplo, sea en un informe del mes de septiembre, si no me equivoco, de ámbito financiero, plantean una inversión de 225 millones de dólares desde acá hasta el 2025, uh-huh, en inversiones en tecnología. Esas inversiones en tecnología están atadas de grandes negocios que tienen las empresas, o esta empresa en particular, a futuro. Entendiendo que Asindar es proveedora única de todo lo que sea material de la construcción en Argentina. No, ajá, tiene competencia en Argentina en cuanto a proveer materiales de construcción. Sí. O sea que está atado a los planes del gobierno como salieron ahora a tirar plata por todos lados para tratar de remontar las elecciones, estos planes que están planteando de infraestructura, Hacienda está atada a todo eso. Claro. Entonces, ellos necesitan sí o sí que la producción salga. Ellos están subiendo, en el medio de la pandemia, hacen récord de producción por tonelada hombre. ¿Qué, sí, significa eso? Que con menos cantidad de gente pudieron producir igual o mejor que los meses anteriores. Claro. Entonces, ellos, y ahí, para lograr eso, es que la seguridad se la mira de reojo. Y, por supuesto, el último responsable es el compañero que se accidentó. Claro. Y eso es lo que hoy, digamos, pasa. ¿Y qué pasa? Yo te digo, en todas las empresas, porque vos, empresa que va, empresa que te dice exactamente lo mismo. El, sí, tema, sí, que las inversiones para seguridad no están, y ante la necesidad de la producción, la seguridad siempre es lo secundario. Claro, y siempre se busca recargar las tintas sobre el accidentado, ¿no? Bueno, fue porque o no usó correctamente el equipo de seguridad o fue negligente en su tarea. Por lo general apuntan a eso, ¿no? A culpar al accidentado. Sí, sí, o te dan cursitos en todo el año que te dicen, bueno, pero yo te avisé. Claro, sí, sí, yo te, sí, avisé que eres, ahora no me diste las herramientas necesarias, claro, para poder producir. Y es todo, digamos, son cosas que si no ponemos a hablar son una cosa atrás de la otra, pero, digamos, cosas que venimos planteando también desde autoconvocados, la necesidad de, ante cualquier problema que haya, en contra de que no se está respetando la seguridad, nosotros parar los equipos, parar los sectores. Claro. Eso es. En el año 2008, un accidente grave en Villa Constitución, donde fallecieron dos compañeros, y de ahí surge la idea de los comités mixtos de seguridad, que se implementan en Santa Fe primero, y ahora tengo entendido que se quiere implementar en Buenos Aires, ya se implementó. En realidad, es un comité, es una idea buena, que cuando se la apropia las empresas y los gremios, lo manejan. Claro. Pero en este comité mixto, el planteo original, ¿cuál es? Que un grupo de trabajadores de base sean los que chequean la seguridad en todas las plantas. Bien. Creo que después está lo que te decía recién, ¿no? O sea, si nosotros chequeamos una inseguridad, pero igual producimos con una inversión mínima y el gremio acepta eso, y cuando los compañeros se plantan para enfrentarlo, le buscan la vuelta para seguir produciendo, se desvirtúa todo. Claro. Sí, sí, sí. Se entiende. Se entiende. Sí. Ahí donde nosotros planteamos, como te decía, de autoconvocado, que nosotros tenemos cuando veamos ese tipo de riesgo, eso tenemos que frenar. Tenemos que parar la producción, tenemos que asegurar nuestra seguridad. Quizá nos fuimos un poco del tema del llamado, pero bueno. Porque tiene que ver, ¿no? O sea, fíjate vos que la situación de este compañero que tuvo esa descompensación también tiene que ver, porque hay un apriete, hay una falta de consideración también de su gerente que lo hace, yo me imagino, ¿no? Lo llama aparte y lo hace responsable de la situación, ¿no? Porque está en una asamblea, porque están reclamando lo que sea, cuando y todo eso, bueno, es parte de los accidentes de trabajo, aunque no se lo quieran mirar así. Y más, como yo te decía, bueno, por lo menos la idea que yo tengo, ¿no? En esa industria pesada, cualquier accidente es fatal o con consecuencias muy graves para el trabajador. Por eso es importante. Sí. Bueno, incluso esto que vos me estás planteando, los comités de seguridad, porque, bueno, en algunos lugares también existe el delegado o los delegados de seguridad, bueno, un poco más o menos lo mismo, ¿no? Pero también es verdad que, como vos decís, ¿no? Cuando caen en la órbita de la empresa o del sindicato, como que se lo institucionaliza y, bueno, y pierde la eficacia o la independencia necesaria para poder hacer un trabajo crítico, ¿no? Eso. Sí, ahí donde toma el poder el trabajador de base, ¿no? Que es lo que nosotros insistimos. Sí. Que el trabajador de base, en su sector, al lado de su máquina, es el dueño de ese sector y es el que conoce a fondo el sector y el que sabe cuando hay un equipo está inseguro para trabajar. Claro. Y se tiene que hacer fortalecer en su sector, con sus compañeros, para no no operar un equipo que es inseguro. Claro. Esto es una tarea, incluso con los compañeros, porque hay compañeros de comisionamiento que son muy piola, que van al frente y que se plantan a frenar algunas tareas, pero necesitamos, o por lo menos la experiencia nuestra es que el sector tiene que apoyar eso, los compañeros del sector apoyan y fortalecen esa posición. Que muchas veces se retrotraen, ya te digo, cuando se institucionaliza y aparece el gremio o aparece la comisión interna, a que se relaje un poco la situación. Entonces, sí. Pero eso es algo que nosotros planteamos constantemente como el poder que tiene el obrero, sabiendo que si algún compañero se accidenta, el único responsable que va a salir de ese accidente es el compañero, claro. Seguramente. Seguramente, jamás se van a hacer cargo de ellos. Exacto, y sí. Y bueno, y así son las situaciones no deseadas y que uno después tiene que lamentar, ¿no? Los compañeros fallecidos, los compañeros muertos, los compañeros con situaciones como este compañero Julián, que hoy está padeciendo, digamos, él y su familia, una situación extrema, digamos, por las presiones que ha recibido. Bueno, Alejandro, la verdad que nos ha dejado un buen dato, principalmente sobre esto de que en industrias de punta tan importantes surjan estas organizaciones de base autoconvocadas, que más allá del contexto electoral que vos planteás, bueno, por supuesto debe haber algunos que están bien concientizados para hacer un trabajo serio y a largo tiempo, ¿no? Más allá de las elecciones que se vienen. En lo que hace a la necesaria organización de los trabajadores, ¿no? Hoy. Sí, sí. Una organización que va creciendo, que se va afianzando, que nos vamos afianzando, que seguramente el comunicado que le ha llegado a ustedes, por eso el llamado, ha sido visto en todo el país, realmente, y ha dado a conocer esta situación, y aprovecho para agradecer infinidad de comunicados que nos han mandado en solidaridad, incluso vitivinícolas de ahí de Mendoza, compañeros de Chaco, muchos compañeros de Buenos Aires, de diferentes empresas, compañeros estatales, un montón de agrupaciones independientes en general, Agradezco, aprovecho para agradecer esa la solidaridad y me da la posibilidad de desenmascarar todo eso, incluso dentro mismo de la ciudad, porque sabemos que en ciudades como Villa Constitución, que son ciudades chicas, el peso de estas empresas grandes hace que que te pintan una plaza o te donan una CPU. Sí. Sacamos nosotros a decirle a los vecinos, esta es la realidad dentro de la empresa, esto es lo que vive el trabajador día a día. Y bueno, creo que desde Autoconvocado lo venimos planteando, lo venimos implementando, venimos demostrando y venimos generando todo esto, y hoy es un aliciente, ¿no? Y es esperanzador, y todo esto, toda la resultante que ha dado todo este trabajo, y en los mismos compañeros que ven en un montón de miserias humanas y la pelea del día a día por una silla, ven que hay una luz en el camino desde Autoconvocado. Pero qué bien, che. Bueno, Alejandro, un gustazo charlar con vos. Te vuelvo a agradecer también de que nos haya atendido. Y bueno, la verdad que es un mensaje bastante alentador. Y bueno, y desde acá, como siempre, nuestra solidaridad que se expresa en la difusión de esta situación. Y bueno, por supuesto, nos seguiremos encontrando en cada lucha, compañero. Muchas gracias a vos, Emilio, y bueno, saludo a todos los oyentes y nuevamente gracias a usted por estar en contacto y por difundir toda esta situación. Bueno, nos vemos, cumpa. Un abrazo. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, estábamos charlando con Alejandro, obrero metalúrgico de la industria madre del acero en la Argentina, Acindar, que bueno, que nos da un panorama bastante bastante crítico, ¿no? De cómo es la voracidad empresarial en cuanto a los ritmos de producción y los cupos de y las metas de producción que imponen a los trabajadores, a veces totalmente en situaciones totalmente autoritarias, exponiendo a la seguridad de los compañeros. Bueno, estábamos hablando justamente de una situación puntual, un compañero que se descompensa y tiene un problema cardiovascular, justamente por haber participado en una asamblea, después ha sido fuertemente increpado por un gerente, justamente por esta situación, ¿no? De que primero está la producción, después está el cupo y después están los problemas de los trabajadores. Bueno, estas son las consecuencias, ¿no? Bueno, con esto nos estamos yendo un cortecito y volvemos con más de La Chispa.